que estén previstas y sancionadas por la presente ley. No constituyen faltas disciplinarias las que no cumplan este requisito. Artículo 7. Clasificación. Las faltas disciplinarias se clasifican en faltas leves, faltas graves. Las faltas leves y graves se subclasifican según la gravedad de las mismas. Artículo 8. Tipos de sanciones. Las sanciones podrán ser las siguientes. Llamada de atención verbal. Es la reprensión verbal del superior jerárquico hacia el subalterno por la comisión de una falta leve. Llamada de atención escrita. Es la reprensión mediante memorando del superior jerárquico hacia el subalterno por la comisión de una falta leve. Arresto. Es la permanencia obligada y sin salida del recinto policial de la servidora o servidor público policial por la comisión de una falta leve. Trabajo en fines de semana y feriados. Es la prestación de trabajo en días de descanso y feriados, de la servidora o servidor público policial por la comisión de una falta leve, en su lugar de trabajo. Retiro temporal con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes. Es la suspensión temporal del ejercicio de la función pública policial, sin cómputo de antigüedad para fines de ascenso sin goce de haberes, que se impone por la comisión de faltas graves señaladas en los artículos 12 y 13 de la presente ley. Retiro o baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación. Es la desvinculación final del ejercicio de la función pública policial con pérdida de grado, que se impone por la comisión de las faltas graves señalado en el artículo 14 de la presente ley. Capítulo I. Faltas leves. Artículo 9. Faltas leves con llamada de atención verbal. Las faltas leves que dan lugar a la sanción de llamada de atención verbal impuesta por el inmediato superior, que deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección de Personal o de Recursos Humanos, son: la negligencia en el aseo personal, descuido en la limpieza del vestuario, o uso incorrecto del uniforme, no presentarse con el uniforme reglamentario previsto para los diferentes actos del servicio, omitir el saludo, no responder o hacerlo con desaire, vistiendo uniforme, no utilizar el marbete de identificación personal en el uniforme, ingresar a otras unidades y organismos operativos sin identificarse ante la oficial o el oficial o superior de servicio interno, omitir el parte de cortesía al superior, no observar el horario establecido para el cumplimiento de sus funciones, dejación momentánea e injustificada de las funciones públicas policiales, no guardar el respeto y consideración entre miembros de la institución, demostrar falta de cortesía con el público, no identificarse a requerimiento del superior, estando de uniforme o de servicio. Artículo 10. Faltas leves con llamada de atención escrita y arresto de 1 a 3 días. Las faltas leves que dan lugar a la sanción de llamada de atención escrita, arresto de 1 a 3 días o su equivalente en trabajo en fines de semana y feriados, ejecutada por la o el superior de la unidad con copia del memorando a la Dirección Nacional de Personal o de Recursos Humanos, previo informe de la servidora o el servidor público policial que presenció el hecho, son: la reincidencia de una de las faltas previstas en el artículo anterior, demorar deliberadamente la tramitación de solicitudes elevadas reglamentariamente, negligencia en el desempeño de las funciones asignadas, fingir enfermedad u otros problemas para rehuir sus obligaciones, encubrir faltas leves, no prestar apoyo o cooperación a los miembros de la institución en labores inherentes a la función policial, desconocer la autoridad de la servidora o servidor público policial, faltándole al respeto en actos del servicio, efectuar llamada de atención a una servidora o servidor público policial en forma despectiva, dirigirse a la o el superior en forma agresiva o despectiva, demostrado mala conducta o insubordinación, no presentarse a las citaciones como testigo en un proceso disciplinario interno, sin causa justificada, omitir la elaboración de informes policiales en el día de su actuación de su requerimiento, inobservancia del conducto regular al elevar solicitudes, no cumplir instructivas administrativas internas de cada unidad, exhibirse en manifestaciones indecorosas en forma pública, estando de uniforme, presentarse al cumplimiento de sus funciones con aliento alcohólico, hacer uso de su descanso sin el relevo correspondiente o sin autorización superior. Artículo 11. Faltas leves con llamada de atención escrita y arresto de 4 a 10 días. Las faltas leves que dan lugar a la sanción de llamada de atención escrita, arresto de 4 a 10 días o su equivalente en trabajo en fines de semana y feriados, impuesta por el superior de la unidad o por el comandante departamental, con copia del memorando a la Dirección Nacional de Personal o a Recursos Humanos, previo informe de la servidora o servidor público policial que presenció el hecho, son la reincidencia de una de las faltas previstas en el artículo anterior o la reincidencia de las faltas previstas en el artículo 9, no observar las normas de seguridad en la tenencia, transporte, portación y manipulación de armas de fuego, utilizar marbetes de identificación que correspondan a otra servidora u otro servidor público policial, dentro del recinto policial, incumplimiento a instrucciones superiores, salvo que sean contrarias a las normas vigentes o que hubieran sido objeto de representación, utilizar a la servidora o servidor público policial en actividades ajenas al servicio, faltar a la verdad al elevar informes o partes verbales o escritos, siempre que no hubieran trascendido el ámbito interno e institucional, inobservancia del deber de cuidado o pérdida de las prendas, equipo y materiales propios de la institución, que se encuentren bajo su tenencia, guarda o responsabilidad, sin perjuicio de la restitución cuando corresponda, exhibirse públicamente de uniforme en actos que menoscaben el prestigio institucional, no realizar la acción directa conforme a procedimiento, interferir en la acción directa o el desarrollo de las investigaciones que efectúa el personal asignado o responsable de ella, modificar, desautorizar o suspender arbitrariamente la sanción impuesta por otro superior, inasistencia o abandono injustificado de sus funciones por un día con sanción de 4 a 5 días de arresto, inasistencia o abandono injustificado de sus funciones por 2 días continuos con sanción de 5 a 10 días de arresto o su equivalente en trabajo en fines de semana y feriados, contravenir disposiciones de auto de buen gobierno, no cumplir la función policial para dedicarse a actividades particulares, encontrándose de servicio, presentar memoriales o solicitudes sin observar el respeto correspondiente que merecen las autoridades institucionales, inobservancia de los procedimientos en la custodia de los arrestados y aprehendidos en recintos policiales, negarse a prestar auxilio a las personas que lo soliciten, salvo causal justificada, no transmitir oportunamente las órdenes superiores, no dar respuesta a los requerimientos del fiscal policial en el tiempo señalado, agredirse física o verbalmente entre miembros de la institución en cumplimiento de sus funciones, pérdida o deterioro de correspondencia oficial. Capítulo 3. Faltas graves. Artículo 12. Faltas graves con retiro temporal de 3 meses a 1 año. Las faltas graves a ser sancionadas con retiro temporal de la institución con pérdida de antigüedad y sin goce de haberes de 3 meses a 1 año, sin perjuicio de la acción penal cuando corresponda, son la reincidencia de una de las faltas previstas en el artículo anterior, declarar o mantener en comisión de servicio o destinar al personal policial omitiendo el cumplimiento de las normas vigentes, formular peticiones colectivas verbales o escritas, que estén al margen de la ley y que sean contrarias al régimen interno, que alteren la disciplina establecida por normas reglamentarias o que omitan el conducto regular, recurrir a influencias o recomendaciones para obtener destinos u otras prebendas en beneficio personal o de terceros, sin perjuicio de la acción penal que corresponda, encubrir faltas graves, no sancionarlas o no denunciarlas. 6. Utilizar marbetes de identificación que correspondan a otra u otro policía, fuera de los recintos policiales. Ostentar condecoraciones sin respaldo legal. Atribuirse grados jerárquicos, cargo o prerrogativa que no le correspondan. Uso arbitrario o indebido de los vehículos oficiales de la institución para fines particulares. Incumplimiento injustificado de los plazos establecidos en el proceso administrativo disciplinario policial. Intimidar, agredir física o verbalmente a las o los miembros de los tribunales disciplinarios, de la Fiscalía Policial y de la Dirección General de Investigación Policial Interna, ordenar o inducir la ejecución de actos que constituyan faltas, para beneficio personal o de terceros, inobservancia del deber de cuidado o pérdida de armamento perteneciente a la institución, bajo su responsabilidad, sin perjuicio de la restitución, cuando corresponda, omitir el parte de novedades administrativas con relación al manejo logístico de la unidad o a las novedades del servicio policial, tomar el nombre de un superior o autoridad para transmitir órdenes falsas o alterar sustancialmente las que se hubiesen recibido, ocultar maliciosamente implementos o artículos pertenecientes al Estado, a la institución, a otra u otro policía o colega de trabajo, incumplimiento de la sanción de arresto o su equivalente en trabajo en fines de semana y feriados, impuesta por una o un superior jerárquico, decomisar o retener licencias o documentos de vehículos motorizados en casos no previstos por las normas vigentes, consumir bebidas alcohólicas o sustancias controladas, durante el cumplimiento de funciones, circular en vía pública vistiendo uniforme en estado de ebriedad, agredir física o verbalmente a miembros de la institución que cumplen servicio, cometer acoso sexual en contra de sus camaradas de trabajo u otras personas que se encuentren bajo custodia, cuidado u otras situaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones, cometer acoso laboral en contra de sus camaradas de trabajo, independientemente del nivel jerárquico, hacer pública ostentación de su militancia política haciendo proselitismo en las unidades estando en servicio activo agravándose este hecho cuando se está de uniforme o se cumple funciones de mando, faltar a la verdad u omitir hechos, al elevar informes o partes del servicio o actividad policial, realizar denuncias de faltas disciplinarias que sean falsas o calumniosas, tenencia injustificada de equipo o armamento policial perteneciente a la institución, otorgar autorizaciones de circulación de vehículos en contraposición a lo establecido en las normas legales, disparar armas de fuego sin observar las normas legales vigentes, continuar deliberadamente al mando de una unidad u otro cargo, habiendo sido cambiado de destino o suspendido por orden expresa de la superioridad, actuar con injusticia o favoritismo en la recepción de exámenes de ascenso, concurso de méritos y en la calificación del desempeño profesional, no cumplir con las normas y reglamentos institucionales para convocar y designar a becas, cursos, seminarios o representaciones de carácter institucional, nacional o internacional, desobedecer e incumplir resoluciones y autos ejecutoriados, emanados de los tribunales disciplinarios, desobedecer e incumplir resoluciones administrativas emitidas por el Comando General, no interponer los recursos que franquea el procedimiento administrativo policial, estando obligado para hacerlo, no acudir con prontitud al lugar de sus funciones en caso de inminente peligro para la sociedad o la institución aún encontrándose de vacaciones, licencia o descanso, salvo razón justificada, extraviar o disponer arbitrariamente cuadernos de investigación o expedientes disciplinarios, las agresiones verbales y barra o psicológicas, por motivos racistas, sexistas o discriminatorios en el marco de la Ley número 045, artículo 13, faltas graves con retiro temporal de 1 a 2 años, las faltas graves a ser sancionadas con retiro temporal de la institución con pérdida de antigüedad, sin goce de haberes de 1 a 2 años, sin perjuicio de la acción penal, cuando corresponda, son: la reincidencia de una de las faltas previstas en el artículo anterior, inasistencia o abandono injustificado de sus funciones, por 3 días continuos, no extender valor fiscal al imponer multas o por la prestación de servicios policiales, no depositar oportunamente o disponer arbitrariamente de dineros provenientes de las recaudaciones policiales, introducir o permitir el ingreso de bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancias controladas a los recintos de detención, ocasionar por descuido o negligencia, la fuga de arrestados, aprehendidos o detenidos que se encuentran bajo custodia policial, extraviar, extraer folios o inutilizar dolosamente expedientes disciplinarios, cuadernos de investigación, pruebas, informes periciales, archivos de personal, valores policiales y documentos administrativos que se encuentren bajo su responsabilidad en el marco de la función policial, sin perjuicio de la reposición de los mismos, divulgar información confidencial, que sea de su conocimiento en el servicio policial, otorgar permisos al personal policial, para beneficio personal o de terceros, extender licencias o conceder permisos de conducción de motorizados sin que los interesados cumplan los requisitos establecidos por ley, incurrir en conductas que denigren el prestigio e imagen del Estado o la institución, al encontrarse en representaciones, comisiones, agregadurías, delegaciones y otros, en el extranjero, revelar de manera verbal o escrita a los medios de comunicación o a terceros misiones, operativos, órdenes superiores de carácter secreto, confidencial o reservado, recurrir de manera verbal o escrita a medios de comunicación social para emitir agravios en contra de la institución y sus componentes, ser autor o difusor de panfletos que dañen el prestigio y honor institucional o de sus componentes, fomentar la organización o formar parte de logias u organizaciones, que atenten contra los intereses de la institución, la sociedad o el Estado, mantener relaciones sexuales en dependencias policiales o lugares donde se cumplan funciones policiales, dictar resoluciones contrarias a la ley orgánica y la presente ley, agredir físicamente a los arrestados, aprehendidos o detenidos en celdas policiales, incumplimiento a funciones policiales establecidas en la ley de aduanas encontrándose destinado en el control operativo aduanero, incumplimiento, resistencia colectiva a mandatos, órdenes o disposiciones reglamentarias, no reparar o restituir los daños materiales ocasionados a los bienes de la institución, compendio guía de consulta, exámenes de ascenso, gestión 2022 la denegación de acceso al servicio, por motivos racistas, sexistas o discriminatorios. Artículo 14. Faltas graves con retiro o baja definitiva. Las faltas graves a ser sancionadas con retiro o baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación, sin perjuicio de la acción penal cuando corresponda, son: la reincidencia de una de las faltas previstas en el artículo anterior. Vender, dar en calidad de prenda o ser intermediario en la comercialización de armas, municiones, explosivos, equipo policial y otros bienes de propiedad de la institución, sin cumplir la normativa vigente, incurrir en actos públicos, deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial, recibir como consecuencia de las funciones policiales, dádivas y otros beneficios personales, ejecutar tratos inhumanos, crueles o degradantes, acciones de tortura, atentando contra los derechos humanos, incumplir los procedimientos establecidos para el uso de la fuerza, retención y uso injustificado de vehículos, valores u objetos hallados, recuperados, secuestrados, incautados o confiscados, ordenar, instigar o ejecutar servicios policiales para fines ilícitos, incurrir en deserción, conforme lo establecido en el artículo 15 de esta ley, instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión, destruir, modificar, alterar, extraer o utilizar de forma dolosa información de la policía boliviana, sea en medios físicos o informáticos, comprometerse a gestionar o favorecer incorporaciones o reincorporaciones a la policía boliviana, cambios de destino, convocatorias a exámenes de ascenso e ingreso a las unidades académicas del sistema educativo policial, a cambio de beneficio económico, utilizar credenciales, emblemas, uniformes o distintivos policiales que no correspondan a la unidad en la que presta servicios, para fines ilícitos, concertar acuerdos o convenios ilícitos con delincuentes en beneficio personal o de terceros, expedir o presentar certificados o copias legalizadas de documentos falsos o alterados en su contenido, realizar acciones o presentar planes, programas o proyectos que atenten contra la integralidad orgánica y funcional de la institución, ser encontrado en flagrancia cometiendo acciones delincuenciales dolosas o en vinculación con personas del AMPA, comprometiendo gravemente la imagen y el prestigio institucional, agresión física y barra o sexual por motivos racistas o discriminatorios. Artículo 15. Deserción. La servidora o servidor público policial que abandone su destino o no asista al lugar de sus funciones, por más de 3 días consecutivos o no se presente al mismo en el término legal previsto, sin causa justificada, incurrirá en deserción. Artículo 16. Faltas en el sistema educativo policial. Las faltas cometidas por docentes, instructores, personal administrativo y estudiantes, contra el sistema educativo policial o régimen académico, se sancionarán de acuerdo a la normativa interna y disciplinaria de cada unidad académica, Capítulo IV. Imposición de las sanciones. Artículo 17. Formas de imposición de la sanción. La sanción de las faltas leves será de aplicación inmediata conforme a la presente ley. La imposición de sanción a faltas graves emerge de un proceso administrativo disciplinario policial. A los efectos de la imposición de las sanciones, se considera reincidencia el incurrir en una misma falta, dentro de un año para el caso de las faltas leves y 3 años para las faltas graves, de haber ocurrido la primera falta. Artículo 18. Impedimento. Las servidoras y servidores públicos policiales que cuenten con antecedentes disciplinarios, no podrán ser convocados a cursos de postgrado ni a exámenes de ascenso. Capítulo 5. Eximentes. Atenuantes y agravantes. Artículo 19. Eximentes de responsabilidad. En la consideración de las faltas disciplinarias y sus sanciones, serán eximentes de responsabilidad disciplinaria aquellas actuaciones que, en el cumplimiento de la ley, impliquen el uso de la fuerza proporcional con la amenaza o un estado de necesidad evidente. Queda exenta de responsabilidad la servidora o servidor público policial que se niegue a cumplir una orden que suponga un atentado a la seguridad personal, la Constitución y las leyes. Artículo 20. Atenuantes. En la imposición de las sanciones podrán considerarse las siguientes atenuantes: los méritos y buena conducta anterior a la comisión de la falta, haberse originado la falta en un exceso de celo funcionario o bien del servicio, reconocer la comisión de la falta espontáneamente sin rehuir responsabilidades, sin previo requerimiento, resarcir el daño o perjuicio causado y declararse responsable, presentarse en forma voluntaria ante el superior a cargo de la unidad repartición, haciendo conocer la comisión de la falta. Artículo 21. Agravantes. En la imposición de las sanciones podrán considerarse las siguientes agravantes: cuando se cometa la falta, en forma colectiva, en presencia de subalternos, con premeditación o por recompensa, aprovechándose de la confianza que la o el superior le hubiere conferido, tener mayor jerarquía,